Dolebuy, bienvenido a la última frontera, el campo magnético de Mama Regina 11. Radio Regina 11, su emisora, la que lo acompaña, le enseña, lo deleita, guiándolo por el camino de la superación física y mental. Solebú para todos, y les habla el Létalo Figal desde Bogotá y aquí en compañía del Maestro Vive. Solebú. Buenos días, Solebú, mi querido Lufegal, Solebú para todos los que escuchan este hermoso programa. Bueno, hoy los estamos acompañando. Ayer estuvimos con Mamá Regina, vino cargada de energía de ese viaje que tuvo la semana anterior. Estuvo en Washington, estuvo con sus hijas y estuvo acompañada de todos nosotros, porque desde acá hicimos los ritos esos 3 días y de verdad ella sintió esa presencia de todos. Yo creo que ella no se fue sola para ese viaje. Yo creo ella que se fue con todos nosotros allá, y porque así fueron sus palabras anoche. Una maleta cargada de energía. Sí, dándonos las gracias. Ella no tenía palabras para expresar ese sentimiento que la invade. De amor, de gratitud, de tanta belleza, de ver cómo todos los aurólogos la estuvimos acompañando en ese viaje. Yo creo que así como ella hizo este viaje, todos los que emparten un viaje a distintos lugares, pues van cargados y acompañados de los aurólogos que como conexiones estamos en todo el mundo. Y es el caso suyo, maestro, porque creo y entiendo que usted emprende un viaje muy interesante a Europa. Y es este 29, qué casualidad. Muy místico, horas, sí, ¿no? Por eso ayer lo escogí. Usted hablaba de un 29.000 sí, horas. Sí, sí. A mí me causó mucha... Eso estuvo bueno. Eso fue un trabajo, pues, yo para mí fue interesante escuchar esa noticia, porque parar en un momento es la vida y hacer esa cuenta de los minutos y horas que ha estado nuestra maestra en esta nueva encarnación. Sí. Es algo interesante, el Leta Ibagué. Claro, el Leta, y hay que darle el crédito a él, que tuvo el tiempo para poder hacer esas sumas y esas cábalas. El 10 de mayo, la maestra cumpliría 29.000 días de estar aquí en la Tierra. Sí, esos son datos que él sacó. Y si se suma esa fecha suma 11 también. Y lo que un mensaje que envió hoy precisamente diciendo acerca de eso mismo con respecto a la fecha, dice que suma, bueno, todo, hay varios onces ahí en esa sumatoria que él hace, y sobre todo que a él le gusta mucho investigar el tema de los mayas y de los catones, o sea, el calendario maya. Sí. Y dice él que el 6 de mayo se cumple precisamente un catón, o sea, o empieza un catún, y es el catún de la fatalidad. Pero 10 días, el 10 de mayo, casualmente, empieza también, según el calendario maya, el día de la máxima sacerdotisa. El 10 de mayo. El 10 de mayo. O sea, según eso me lo envía él ahorita, y él investigando encuentra que el 10 de mayo es el día de la máxima sacerdotisa, y preciso es el día en el que la madre cumple 29.000 días en la tierra. Y queda 11, pues. Y el 11 ha sido un número que, si usted lo coloca y busca qué ha pasado con eventos de 11, va a encontrar muchas cosas, que buenas o malas, pero han pasado. Y nosotros somos de fechas, mire que tenemos el 3 de mayo que ya viene. Y para allá voy a estar allá precisamente en Europa haciendo el 3 de mayo. Imagínese usted, está también los equinoccios, todo. O sea, dentro de la sabrología hay muchas fechas especiales. Entonces, este trabajo de Leta a mí me parece muy interesante que él se haya detenido a mirar. Sí. Y para toda gente, y las hay como él, que dice, pues aquí hay una fecha especial que hay que tenerle cuidado y especial importancia porque nuestra maestra nos acompaña. Pero volvamos al tema de su viaje. Bueno, el viaje, nos vamos el 29. Para que nos den vida los que no podemos ir. No. Yo creo que no es ese sentimiento, sino al contrario, nos vamos todos. Nos vamos todos para allá. Yo creo que usted nos lleva en todos. Sí, así es. Ayer una señora me decía, ay, maestro, me lleva en su pensamiento. Le dije, no, yo no la llevo en mi pensamiento, la llevo en mi corazón. Y así los llevo a todos, y así vamos a ir todos. Sí, y el grupito que se logró armar, porque esto fue un viaje que inicialmente iba yo solo a hacer mi misión como maestro, pero fue cautivando a todas las personas, y el que pudo económicamente recoger el dinero para viajar, pues bueno, ahí estamos con un grupito relativamente pequeño. Salimos el 29 para llegar hasta allá, a Mallorca, que es donde hago el curso de principiantes. O sea, que la 30. Gente que lo escucha en España, porque este programa llega hasta allá, que estén atentos de su llegada y aprovechen esta visita, que va usted con toda esta energía y este grupo de Saurolo. Así es. Entonces, el domingo 1 de mayo, ya estando allá, pues, el 1 de mayo, hacemos el curso de principiantes ahí en Mallorca, en la casa, en un saloncito que tiene la señora Nancy Abraham, y nos lo facilita, y ahí pues nos vamos a encontrar. ¿Ese curso es de todo el día? Curso es de todo el día. Empezamos a las 9 de la mañana. Tiene diferentes precios dependiendo si es aurólogo, si es principiante o si es estudiante. Claro. Y el día lunes 2 de mayo hacemos el Exola número 4 con los aurólogos que están ahí a las 4 de la tarde, y después hacemos el rito de la línea dorada para fluya el dinero y haya mayor movimiento en todo este proceso de prosperidad que tenemos. Y lo más bello, el 3 de mayo, estando en Mallorca, hacemos el rito de la Santa Cruz. Eso va a ser fenomenal. Es una comunicación con todos los aurólogos. Sí, todos estamos ahí. Yo creo que hasta una cruz se puede formar. Conectados. Allá, un arco. Un arco también, como el que salió en Teusaquillo. Sí. Después de Mallorca, hasta ahí acompañamos a los saurólogos, aunque hay algunos saurólogos de Europa que se unen conmigo en Mallorca, y de ahí arrancamos un grupo mucho más grande a recorrer el resto de Europa. Qué bien. Salimos el 4 a Praga. Excelente. Praga. Que para nosotros pues nosotros conocemos una mínima parte de la historia, pero hay muchas personas que conocen que es no solo la belleza de la ciudad, sino lo que ella encierra a nivel saurológico. El misterio que encierra Praga. Y resulta que hay un pueblito muy especial al sur de Praga, a 2 horas de camino en bus, que se llama Český Krumlov. En ese pueblito está catalogado por la UNESCO como el pueblo más bello de Europa, declarado en el 2004 Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad por la UNESCO, o sea, no lo digo yo. Y llego yo a encontrar ese pueblito, pues porque es el pueblito en la zona donde hace muchos años cayó un meteorito, del cual yo quiero un pedacito de ese meteorito, y lo venden en un museo, se llama la Moldavita. Entonces voy, y ese era mi único objetivo cuando el viaje arrancó solo con una persona conmigo, ir allá y comprarme una piedrita. Sí, de esa Moldavita. Entonces estaremos en Český Krumlov. De ahí al otro día nos vamos para Milán. En Milán, a 1 hora y 5 minutos también, muy cerca, queda Bérgamo. ¿Van en trenes? No, ahí vamos en avión. En vuelos hasta ahí vamos volando, sí. Y ya en Milán, estando en Milán, vamos a Bérgamo. Y Bérgamo tiene un pueblito, como una vereda, digámoslo acá, que se llama Sotto il Monte. Y Sotto il Monte, ahí nació el Papa Juan XXIII. Entonces, eso hoy en día, todo el pueblo está diseñado en ese momento en honor al Papa Juan XXIII. Pero resulta que el Papa Juan XXIII tuvo su secretario y amigo, secretario privado y amigo de toda la vida. Nunca sí. cambió, siempre fue el mismo. El señor se llama Loris Francesco Capovilla. El Papa Francisco lo consagró cardenal y en este momento el señor que aún vive, como vive, lo va a ir a ver. Que aún vive, tiene 100 años y es el director del museo. Señor tiene 100 años. 100 años. Y totalmente lúcido, yo creo que más lúcido que tú y yo juntos aquí. Perfecto, camina. Bueno, una persona como doña Lucrecia en la saurología. Y tenemos cita, audiencia con el cardenal Capovilla para decirle que nosotros somos discípulos de la elegida, porque hay una carta que así lo dice, que te hace mucho tiempo por un personaje, y que él siendo el testigo presencial, testigo fiel, sí, de cuerpo y carne, pues, del aterrizaje de seres de otros planetas en el Vaticano. Él los vio hablando con el Papa Juan. Entonces, digamos que conocer a Loris Capovilla para mí era un sueño. Y que si no es ahorita, pues quién sabe cuánto. No creo que el señor vaya a durar otros 100 años. Otros 100 años. Sí, entonces, toca ya ir y conocerlo. No es casualidad. Sí, sí, sí. Y que todavía vive. Eso me gustó. Eso no es casualidad. Pero viene esa cita. Sí. Muy interesante tener esa cita con quien conoció de primera mano, vivió y estuvo mucho más con el Papa Juan XXIII, que para nosotros en la saurología es alguien muy importante. Sí. ¿Sabes cómo se llama la calle donde nació, en la calle donde está la casa donde nació el Papa Juan? No. La Colombera. La Colombera. Vía de la Colombera. Por poco y le ponen Vía de Colombia, ¿no? Vía Colombia. De Colombia. No. Sí, sí, muy sí, bien. Sí, sí, sí. Luego de Milán salimos en tren de alta velocidad hasta Venecia. En Venecia hacemos también unos ritos y un exola, que todavía está por definirse. Pero pues básicamente vamos a turistear también, sí, a conocer, claro, vamos a ir a Murano, a conocer cómo es que hacen los anillos de Murano, a conocer cómo hacen las pepitas de este collar que tenemos, todo eso, conocer y la Plaza de San Marcos y todo eso. Luego de Venecia salimos también en tren de alta velocidad para Roma. Estando en Roma estaremos el 11 conociendo la urna de cristal donde está el Papa Juan. Sí, el Papa Juan XXIII, el cuerpo que está incorrupto y que ahí el otro día lo comentábamos también, el Papa Juan, donde quedó él enterrado, porque cada papa decide cómo quiere que sea sus honores a la hora de fallecer. Sí, entonces dice, yo quiero que me vistan de tal manera, quiero que me entierren en 4 o 5 ataúdes, uno encima del otro, y quiero que me en tal sitio. Entonces el Papa Juan XXIII había dejado esas explicaciones dichas, ¿no? En una orden papal. Porque él sabía que en ese punto era una conexión de energía importante en la tierra. Y ahí se enterró con 3 ataúdes, o sea, un ataúd primero en cedro, otro después en granito, otro después en mármol, y tiene todo un ritual y una ceremonia. Y el Papa Juan Pablo II en vida se enteró que ese punto era bien importante y quién había sido el Papa Juan, entonces lo mandó a sacar. Dijo, no, sáquemelo de ahí, que yo quiero que cuando yo me muera me entierren ahí. Lo reemplazo. Y ahí es cuando al exhumar el cadáver del Papa Juan se dan cuenta que está incorrupto, ¿sí? Parece dormido. Entonces por eso lo ponen en una urna de cristal y en ese sitio se hizo enterrar Juan Pablo II. Entonces hay que ir a 2 sitios. Uno, donde está Juan Pablo II, que es donde está el punto de energía, y otro donde está la urna del Papa Juan para ver su cuerpo y conocerlo. Luego ahí hacemos el rito del 11, que cuando allá sean las 11, aquí apenas son como las 4 de la mañana, entonces cuando ustedes estén aquí a las 11 de la mañana haciendo, yo ya estaré en otra cosa, pero la energía se conecta. Claro. A las 11 del lugar. Y luego el 13, o sea, el resto de tiempo pues lo usamos para turistear y conocer, pues sí, porque pues, vamos también en proceso de conocer Europa. Y el 13 es el Día de la Virgen, el Papa va a hacer una misa también y estaremos con él en la misa que haga el Papa. Y el 14 ya nos regresamos, venimos acá a contar historias, a mostrar las fotos, a mostrar los videos, a contar. Va a tener que ser una conferencia y cada quien va a tener sus experiencias particulares, de manera pues que lo felicito por este viaje y que sea una manera de que la saurología llegue allá y se encuentre con ese pasado de hace que ya 75 años, donde nuestra maestra tuvo esa conexión con su maestro a través de esa araña que ha venido tejiendo. Y como como también aprovechamos este programa para recordar lo de los tejidos. Ah, los tejidos que se vienen dando desde el año pasado, desde julio del año pasado, y que ha sido un éxito en donde también las personas han podido estar moviendo su energía entre Bogotá, Cali, Medellín, y así de poder llevar ese mensaje a la maestra y las personas poder hacer su línea de energía y su protección. Yo no sé si de pronto estar 10 horas en un avión, así como estamos en los tejidos, 10 horas en un bus, sea lo mismo. Será, o sea, algo y similar. Yo, después de que me regañen por el comentario que voy a hacer, pero quizás lo que voy a hacer en Europa también sea un tejido. Sí, hay que preguntarle a la maestra, pero también tiene esa forma de tejido, ¿cierto? Claro, vamos a llevar a enlazar y a tejer. Entonces, los próximos tejidos, pues que van hacia Medellín, tenemos el o hacia Cali mejor, el de la maestra Nicu, que es del 28 de abril al 1 de mayo. Entonces, las personas que aún no se han acercado para inscribirse y que quieren acompañarla, pues lo pueden hacer acá en la calle 13, número 68 de 40, aquí en Bogotá. Está a 400,000 pesos el tejido, ¿no? Sí, ese es un paseo que incluye pues todo lo que es la alimentación, el microcurso, y de hecho están en el hospedaje, uh-huh. Y están allá en la sede de Cali, que ha quedado muy linda, y viene la maestra como mejorando para que todas las personas puedan llegar allí y estar en este rito. En Medellín también aprovechamos para darle la información. La maestra Lerbé y Rosur estarán desde el 20 de abril acompañándonos en la ciudad de Medellín, y van a tener una programación que es el viernes. Va a estar el maestro Rosul realizando el rito de la luna llena, y creo que esta luna es verde. Qué bueno. Tiene, eso están por diciendo. La alineación el 20, mañana. Mañana, el 20. Entonces, pero el 20 es lo de la luna verde que están diciendo, sí. Y el 21 es la luna llena. Sí, pero el maestro lo estará haciendo en Medellín a las 6 de la tarde, está el rito de la luna llena. Y para el sábado, la maestra Lerbé tendrá una reunión a las 2 de la tarde con todos los aurólogos y la red de luceros para hacer una integración. Hay que inscribirse previamente para tener presente algunos detalles. Lo mismo el 24, la maestra estará reunida a las 9 de la mañana en la sede de Medellín con los maestros activos y sabios para actualizar información, que es importante tenerlos a todos actualizados. A las 11 será el rito de la prosperidad con el maestro King Hipper, y a las 2 de la tarde tendrá el curso del Jubatis la maestra Lerbé en Medellín. Los requisitos mínimos es tener un curso de principiantes, no necesita ser jubateado, pero pueden asistir los jubateados lógicamente. Y es muy interesante porque este es un tema que a diario vivimos y lo practicamos en distintas épocas, como Semana Santa, en junio también se hace. Ese es el curso del Jubatis, ¿cierto? Sí, el curso del Jubatis, sí. Buenísimo. Aquí entonces, ya se ha dictado dos veces. Dos veces y ha tenido buena acogida, y es bueno recordar estas cosas para tenerlas. En junio viene también consagración de letras. Y, pero antes de que llegue a junio, en mayo 29, también voy a dar curso de principiantes en la ciudad de Cali. En Cali. En la sede campestre. En Cali, el curso de principiantes, porque es bueno volver a hacer los cursos de principiantes, pues mucha gente llega nueva a conocer sobre lo que la maestra viene explicando, y el saurólogo también como que reafirma su... Renueva toda su información, cosas, sí, más los cambios de energía, claro, que se hace. Entonces es importante que ustedes en la página web de Mamá Regina, ahí hay unos links donde encuentran cada sede, y en cada sede está la programación, para no hacernos muy extensivos acá. Y hay fotos de actividades. Y pueden consultar y averiguar qué programación se acomoda a su tiempo, a su agenda, en cada ciudad donde estamos presentes, y así poder hacer estas actividades que tanto nos gustan, y acompañar a la maestra en todo lo que ella viene haciendo. Entonces, les queremos recordar nuestras direcciones para que puedan llegar a nuestras sedes en Bogotá. Estamos en la calle 13, número 68 de 40, el teléfono es 742-6411. También una sede alterna, que este Usaquillo, ya que tiene más acogida. Uy, ya se ya nos quedó pequeña esa sede. Muy pequeña, pero es hermosa. Es en la carrera 28, número 3611. En los teléfonos de allá es 743-6816. Y en Medellín estamos en la calle 63, número 120A10, kilómetro 4, corregimiento de San Cristóbal. Nuestro PBX es el 427-1111. En Cali estamos en la calle Almango, número casa 63, la parte alta de La Sirena, y ahí hay unos celulares, porque todavía no hay el servicio de telefonía fija. El celular es 314-789-5816. Entonces, es importante pues que nos acompañen y recuerden lo de los tejidos. Maestro, entonces esté animado para este viaje. Muy animado. Además que el viaje se llama Vive Europa, Europa vive. Buen nombre, ¿no? Y qué culpación. Pues a usted le tocó un buen nombre, maestro. Sí, estuvo. No lo puede dejar caer porque... No, y todos me parecen muy... Eso es una creación de nuestra maestra. Sí. Uno se pone a ver y tiene que ver mucho con la personalidad de uno al final. Sí. ¿Cierto? Sí, el mío es Lufegal. También, claro, eso hay unos nombres tan sonoros, sí, como tan exóticos. Hay muchos que me fascinan por su música, sí, al pronunciarse. Bueno, ahí sí, nos podíamos quedar aquí diciendo. Hablando todos, de los nombres de los letras y maestros. La madre en la reunión de letras, que pues puede participar estando aquí en Bogotá, uno va escuchando los nombres de cada persona, y unos, como usted dice, son sonoros, extraños, y sí, otros que van con la persona. Sí, ruda. Sí, sí. Sí, sí. Sí, habían otros, sí, Marzano. Hubo uno hace muchos años, ya no está acá, y era Emo, y le hizo honor a ese nombre en saurología. Los que saben saurología saben qué significa. Y sí, fue preciso mucho de lo que ocurrió en un pasado con este Leta. Y allá usted entonces, la gente que vive en Europa, el maestro Ralph va a estar acompañándolo también. Pues me ha ayudado, y gracias, y valga la oportunidad para agradecerle a todos los saurólogos en Europa y en especial al maestro Ralbé, que ha dedicado, pese a su, a veces a su tiempo, sí, a sus cosas personales, ha dedicado tiempo para poder organizar mi llegada allá. Él desafortunadamente no alcanza a llegar hasta Mallorca para asistir, pero pues ha hecho muy fácil mi llegada allá. Sí, ha movido todo lo... sus influencias, sus contactos y su gente para poder realizar toda la actividad ahí. Uh-huh. Y después se me une, en Roma sí se me unen varios letras de allá y la maestra Macrugo también. Se me unen ahí, vamos a hacer allá hay varios retorno. Letras y maestros de claro, de está España. Dalado, está Clepamar, está Macrugo, está Silenú y varios amigos, está el maestro Ralbé, pero bueno, ahí nos vamos a tratar de unir la mayor cantidad de personas entre todos. Eso está muy bien porque así es una forma de que este grupo que está extendido por todo el mundo pues pueda llegarles y a ellos que están lejos, pero no lejos, pero cerca de nuestros corazones, porque sí, viven pendiente uno de ellos y constantemente y por la tecnología pues se puede uno comunicar. Y esto va a ser una programación excelente para que tanto los saurólogos de Europa se puedan unir y poder palpar. A mí lo que más me llama la atención es ese viaje a Praga y la cita que usted tiene con el cardenal Capovilla. Sí. Eso va a ser para... Eso como, paga el viaje. Sí. O sea, como, conocer a este personaje, así sea de vista, así no nos atienda, bueno, lo que sea, pero igual vamos con una expectativa de sencillamente de aprender y conocer. O que les diga, pues no sé, qué sé yo, que les diga, los está esperando. Claro. En y su sabiduría, de pronto, pues estaba de pronto escrito, o Juan, el Papa me lo dijo alguna vez. Él aún vive... Porque me está esperando, está contacto. Sí, sí, está todavía vivo por eso. Por algo será. Encuentro, sí, no es casual. Es un enlace bien bonito. Bueno, y aquí, ¿usted recuerda algo más de nuestra programación aquí en Bogotá? En Bogotá mayo, están, ¿no?, las exolas, están las exolas próximas para realizar aquí en el día de hoy, perdón, en el día de mañana, la exola 13 con el maestro Vive a las 10 de la mañana, aquí en la calle 13. El Exola para el jueves 21, está el Exola 29 con la maestra Olsegua a las 8 de la mañana, el Exola 7 también con la maestra Olsegua a las 10 y el Exola 6 con la maestra Nitku a las 3 de la tarde. Las actividades del sábado, que están las prácticas desde las 9 de la mañana, uh-huh, también conmigo. Este sábado me despido del grupo oficial, sí, no, del grupo que asiste a mis prácticas los sábados a las 9 en la calle 13. Pero el lunes me despido oficialmente también del grupo de letras y maestros porque es la única reunión que alcanzo, la última que alcanzo a estar antes de mi viaje. De su viaje, sí señor. Bueno, ya está el curso de principiantes de los maestros Celos y Ruda a las 9 de la mañana en la calle 13 el próximo sábado. Importante, va a ser su primero. Importantísimo, más acompaña. Que es un matrimonio ejemplar dentro, uh-huh, de la saurología y pues bueno, vamos a acompañarlos y a estar con ellos en este es su primer curso de principiantes. Qué además bueno, que se debe ser algo espectacular. Buena energía. Recibir esa información de ellos. Y el Exola 2, ya para terminar el sábado, el Exola 2 con la maestra Olsewa a las 10 de la mañana y también el Exola 2 con el maestro Gerak a las 3 de la tarde, el sábado. Qué bien. Está ahí la programación de esta semana. Bueno, entonces le recordamos volver a ingresar a nuestra página para que puedan saber y conocer más de esta programación, más detalladamente, horarios y días. Entonces así pueden ustedes acompañarnos porque las sedes están abiertas para atenderlos no solamente en las programaciones que tiene Comamá Regina, sino que todos los días hay programaciones de todos maestros, con todas las extensiones que ella ha venido regando y creando para que estén pendientes de las personas y las personas puedan llegar acá a estar en un lugar descontaminado, distinto, donde puede su energía trabajar. Entonces nos despedimos, agradecerle al maestro y desearle mucha suerte en ese viaje. Y por acompañarnos hoy en este programa, a todos ustedes que nos han escuchado, nos han querido tener en su casa a través de este programa, les deseamos hoy y siempre que tengan salud, dinero, amor y felicidad. Bueno, radio oyentes, muchísimas gracias por permitirme compartir este panorama de Mamá Regina con todos ustedes. Esto es Dani Lisca, despidiendo con ustedes todo. ¡Hasta luego!